si alguna vez lo intentaré. Sueños sintéticos que se desvanecen, que brillan. Un alma perdida en la oscuridad. Las máquinas zumban suavemente, casi cantan a la